Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este carromato tecnológico denominado Spreadshot News Podcast, en el episodio número 47, donde cada vez nos acercamos más y muy peligrosamente al benemérito capítulo 50 y a su subsiguiente capítulo aniversario. Dicho sea de paso, en este capítulo 50 voy a decir simplemente que va a haber regalos para el público. Así sí. Que, gente, esténse atentos porque literalmente vamos a agarrar las computadoras y las vamos a tirar por la ventana. Y si ustedes están presentes en el momento y lugar adecuado, capaz se pueden llevar una computadora. Claro. No sé. O no, en realidad. Pero capaz. No importa. El que está hablando del otro lado no es una grabación, no es una voz cósmica que cae del más allá y se infiltra en esta comunicación, sino que es ni más ni menos que la persona que me ha acompañado durante estos últimos 46 capítulos, que es el señor Nicolás Vigas Palermo. Y le pido por favor a la tribuna que está de fondo que aplauda a rabiar porque la presencia es impresionante. Me perdí un poco porque me habló un amigo mientras tanto para distraerme. Pero nada, hola, ¿cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Otro lunes, otro podcast, otra sucesión de incoherencias que van a surgir entre nosotros dos y por capaz que llegan a buen puerto. Me parece súper fabul. Bueno, ¿crees que te lea el feedback que tenemos? Me parece que es una muy buena idea. Amigo de la vida, compañero de podcastidad, Guillermo Leos. Sí, señor. Pasó el Guille por nuestra paginita de Facebook y nos dejó este comentario que dice: muy buen programa, muchachos. Me lo escuché mientras jugaba a Marcos el Ninja, que es una muy buena forma de decir el Marcos el Ninja, que creo que viene de Checkpoint, por cierto, no estoy seguro de eso. Coincido con que le faltó un poco la palabra culo, y banco a Nico con el hecho de no haber que no haber comprado el Max Payne 3 en la Summer Sale es un pecado. Yo dije que el que no lo compró es un pelotudo, pero entendemos lo que quisiste decir y gracias. Con respecto al debate sobre las decisiones en lo personal, las siento como tales cuando tienen peso en la historia. Recuerden que estábamos hablando de esto, ¿no? En el capítulo pasado. Temas de gameplay me cuestan tomarlas como decisiones en sí. O sea, lo son, pero no me pesan tanto. ¿Qué sé yo? En Mass Effect venía siendo mi caballito de batalla en cuanto a esto de las decisiones, pero la petearon el 3. En fin, muy rico todo. Abrazo. Gracias, Guille, por pasar, por dejar estas palabritas. Estoy de acuerdo en que el Mass Effect venía pisteando como un campeón y tiró un toque la pelota al final, pero... pero nada, yo siempre dije, agárrate de las palabras sabias del Grim Fandango y pensá que todo es sobre el viaje y no sobre el destino, Guille. Así que espero que hayas disfrutado salvar la galaxia 3 veces, que la segunda hubiera un Terminator gigante, que es cualquiera. Bueno, y yo tengo una anotación acá que dice: menciona el feedback de Paz Matías en SpreadshotNews.com. Y digo mención porque es literalmente una pared de texto que muchísimas gracias a Paz Matías, porque, y se lo agradecí personalmente, no personalmente, pero sí a través de un comentario. Uh-huh. Y hace una crítica constructiva sobre el tema de los del feedback que nosotros pedimos. La verdad que nunca lo pensé de esa forma, pero en cierta manera tiene razón. Básicamente lo que dice es que no es que queda mal, sino que por ahí produce un poco de... es un poco chocante el hecho de denunciar al aire de que no hay feedback y que nadie nos escribe, sino que simplemente podemos obviarlo al principio del programa y hacer como una especie de micro resumen e incitar a la gente a que comente, como hicimos en el programa de la vez pasada, o sea, mencionar así las cosas que a nosotros nos parecerían importantes o que nos gustaría que la gente comente acerca de, y de esa forma incitar un poco más al intercambio entre los oyentes y nosotros. La segunda cosa que menciona es medio en joda el tema de que ninguneamos Architecture in Helsinki y el de la band, del tema Do the Whirlwind, también conocido como el tema de los bizcochuelos exquisita acá en Argentina, uh-huh. Que es justamente el video ese de Paul Robertson que dijimos que era un video de música. Y después... No sé por qué lo ninguneamos igual. Pero... Porque no dijimos el nombre del tema, que era este Do the Whirlwind. Del nombre del tema sí, no dijimos la banda porque honestamente en ese momento estaba pensando en Paul Robertson y queriendo así como colores y píxeles. Claro, sí. Mil disculpas, es un gran tema y la verdad que está muy bueno, a mí me recopa. Tipo, bueno, y después nos tira flores por cómo analizamos las cosas y demás, realmente muchas gracias. Y lo último que dice es que el mensaje es bastante largo y no fue creado para leerse en el aire. Si ya es demasiado tarde y lo están leyendo, no me queda otra que despedirme con un ¡tú! De Homero. Pero bien. No, por suerte llegaste a tiempo. Y después, bueno, antes de eso comenta también la posibilidad, la ventaja que tenemos nosotros, que como hacemos el podcast a través de Skype, podríamos aprovecharlo mucho más para invitar gente del interior e inclusive tener más invitados. Lo cual de hecho vamos a empezar a hacer. Ahora sí, estamos en medio de una especie de olla a presión, que es el capítulo 50. Y una vez que nos saquemos eso de encima, así por ahí vamos a empezar a planear un poco más a futuro, cosa de organizarnos y traer invitados un poco más asiduamente. Así. Sí, yo quería aclarar ahí, ya que lo mencionás, sí, que varias veces lo dijimos por ahí, no suficiente énfasis, ¿no? Pero cuando pedimos feedback también les decimos, si tienen algún tema de discusión o algo así, siempre nos lo pueden traer y pueden venir a participar, están invitados. O sea, no es necesario tampoco, si quieren participar, podemos hablar un poco, ver qué es lo que les gusta, qué saben, y quizás si hay un tema particular que hablando nos damos cuenta que son particularmente prominentes en ese tema, podemos invitarlos a hablar de eso. La idea es que estemos todos cómodos con el tema y todo, porque está bueno que se dé una dinámica de diálogo fluida, ¿no? Tampoco da invitar a alguien y tenerlo callado todo el capítulo, o que esté nervioso, lo que sea, no sé, es como... Sí, sí, obvio. Pero bueno... Sin duda, si él o cualquiera quiere participar, por favor que nos contacte por todas nuestras vías de contacto que después pasaremos. Y listo. Sí. Se viene. Seguro, seguro que sí. Bueno, esa era, digamos, la mención que quería hacer sobre el comentario. De nuevo, muchas gracias, Matías, por la millonada de cosas que dijiste. Y si te parece, nos vamos directamente para nuestra primera sección de este capítulo, que es, sin ningún lugar a dudas, el Now Loading. En el Now Loading de esta semana, donde por supuesto comentamos que estuvimos jugando. Nico tiene una lista relativamente corta, lo cual me sorprende, pero teniendo en cuenta su atareadísima semana de la semana pasada, es relativamente entendible. Sí, estoy un poco ocupado, como bien sabes. Hoy empieza una competencia de 7 días para desarrollar un videojuego. Y apenas termine este podcast, tengo que ponerme a hacer unas cosas de modelado 3D and shit. Yay. Así que estuve practicando un poco la semana pasada, porque soy medio oxidado y estoy aprendiendo Blender de nuevo. De cero, mejor dicho, más que de nuevo. Y nada, solo pude jugar un poco al The Legend of Zelda Ocarina of Time, para variar un poco, que como está en la 3DS, viste, no sé, en algún momentito siempre estás así, tengo que ir al baño, tengo que acostarme un rato antes de dormir, así, lo que sea, te pones ahí, jugás unos minutitos, y estoy retrabadísimo, zarpado, de nuevo. Maxi, ¿qué mierda con el Fire Temple? No, The Fire Temple, sí. No hay chance. O sea, yo recuerdo haber estado corriendo por adentro del Fire Temple sin destino fijo durante bastante tiempo. Es que todo lo que hay ya lo recorrí ahí. Y no me tira ninguna pista Navi de mierda. A ver, déjame recordar el Fire Temple. Bueno, ya tengo las flechas. Tenés las flechas. Sí, y hay un lugar donde están los tiles que salen volando y giran y te pegan, y hay una de esas cosas que te comen los escudos, y hay una cara, y no sé qué hacer con esa cara de la pared. Las esculturas, decís vos. No, hay una cara que es como una textura que está sobre la pared, que asumo que de alguna forma la puedo alterar o algo, Ah, sí. porque no hay nada más que hacer en esa habitación. Y no tengo todavía el martillo, evidentemente, que tengo que encontrar en algún lado, Bueno, el porque no sé martillo lo cómo llegar. encontrás cerca del final de ese dungeon, pero sí, está dentro de ese dungeon. Supongo que en el cofre loco que ves al principio, que es inalcanzable, pero. Sí, de hecho sí, está ahí. Bien. Pero no. Sí, me acuerdo de qué parte me decís, pero no tengo memoria exacta de cómo era que había que pasar esa parte. Pero Bueno. me acuerdo que era especialmente problemático toda la navegación del Fire Temple. Sí, no sé, es como raro porque pude destrabar todos los paths a todas las habitaciones que están abiertas y encontré ya como dos llaves de las, supongo que tres que hay, además de la Big Key, digamos, la Boss Key. Claro. Pero el resto no puedo ir a ningún lado. O sea, los lugares cerrados para golpear con el martillo, los lugares que son inalcanzables, no puedo hacer nada al respecto. Sí. Así que nada, estoy como súper trabado ahí y me desmoraliza un poco. Pero qué sé yo, está ahí. Voy a seguir jugándolo poco a poco. Y después estuve jugando otro juego que tenemos en común. Si querés hablamos al final, como hacemos cuando tenemos Dale. juegos en común. Dale, dale. Bueno, yo estuve dándole un poco más a la epilepsia absoluta que es el Hotline Miami. Bien. Me alegra mucho el día, el Hotline Miami. Me gusta. Y es matar cosas. Sí, me encanta eso de tipo. El game over es tipo, apretás un botón y es el restart instantáneo. Super Meat Boy, chao. Sí, posta. Es muy Super Meat Boy. Y una de las cosas que más me gustó es que, si bien los enemigos tienen spawn points. Digamos que son como lugares donde spawnean, son aleatorios, o sea, no siempre spawnean en el mismo lugar, sino que van rotando. Acabo de pegarle al micrófono así, tipo re heavy. Van rotando de lugares donde spawnean, y las armas que van apareciendo también son aleatorias. Entonces, no es que vos podés planear una estrategia si morís, por ejemplo, 20 veces diciendo, bueno, ok, acá agarro el cuchillo, mato a este, agarro la shotgun, le pego al otro. No, por ahí, donde spawné un cuchillo al principio, te spawné una barra o un bate. Entonces es tipo, ok, no, es lo mismo. O te aparece una shotgun, y si te aparece una shotgun es todo mucho más fácil porque la shotgun es el arma más OP de todo el juego y es genial. Y sí, pero porque las shotguns son buenísimas en todos lados, chabón. Son spreadshots. Sí, posta que Son sí. spreadshots, chabón. Los mejores disparos. Los mejores disparos, aguanta el spreadshot. Y bueno, y avancé bastante, llegué creo que al capítulo número 3 o 4 o algo así. Sé que no es demasiado largo el juego, lo cual no me cuarta para nada mi súper entretenimiento y diversión que estoy teniendo. Y además tiene un replay value altísimo porque vas Te desbloqueando morís cada armas. 5 segundos. Sí, no solamente por eso, sino que además tienes una lista de armas desbloqueables que vas desbloqueando justamente a medida que vos vas ganando puntos de experiencia, y la única forma de ganar puntos de experiencia es hacer muertes flasheras de los enemigos y demás, y poder hacer combos locos de ¡ah! Y Entrar las así. máscaras con habilidades Y las también. máscaras con habilidades, eso es cierto. Sí, de hecho tengo que Sí. empezar a probar las otras máscaras porque solamente estoy usando la de encontrar los secretos. Yo la verdad usé muy poquitas, pero la de matar gente con la puerta es de las más útiles de todas. Oh, todavía no llegué a esa, pero Es de cuando las primeras, seguro que ya la tenés, ¿eh? Pasa que Ah. seguro la pasás. O Ah, sea, bueno. es, abrís una puerta y tocas al chabón y lo mataste. Así. Y es Genial. como, ya está, estás todo el día entrando y saliendo de puertas hasta que la gente se topa contra ellas. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Bueno, y Perdón. después seguí jugando The Last of Us, avancé bastante. Llegué a una parte que realmente me frustró, y me frustró bastante, y no por el hecho de que está en hard me frustró, sino por el hecho de la inoperancia, inutilidad y absolutamente nula presencia de mi compañero en ese momento. Okay. O sea, es estúpido porque Estás encima. teniendo la experiencia opuesta a todo lo que todo el mundo dice, básicamente. Bueno, no sé. La cuestión es que es un lugar donde básicamente tenés que hacer un hold the fort, o sea, tenés que bancarla ahí mientras te vienen olas de enemigos. Y la cuestión es que es un lugar que es, si bien es cerrado, pero tiene aberturas por todos lados, o sea que pueden pasar por cualquier lado los infectados. La cuestión es que vos tenés que defenderte en ese lugar hasta que matás a todos, pero el tema está en que vos, como jugador, además de defenderte a vos mismo de los infectados, tenés que defender a tu compañero porque es tan imbécil que no corre, no dispara. O sea, dispara un tiro cada 6.000 años y encima lo pifia. Y cuando instancia se puede morir el compañero. Sí, porque le aparece un círculo rojo arriba de la cabeza con una cruz y una barra de progreso que se va llenando. Y cuando completa el círculo, el personaje muere y game over. Ok. Entonces, no solamente, como dije, no solamente tenés que defenderte vos, sino que también además tenés que defender a tu compañero, que no está haciendo nada salvo morir todo el tiempo. Y bueno, eso me está frustrando bastante con respecto a lo que es el juego en sí. Después, en cuanto, bueno, tengo que hacer la salvedad, porque la historia, por un lado, es impecable, el voice acting es increíble, de hecho, todo el acting en general y la narrativa del juego es absolutamente impecable. Se muestra, como todo el mundo comenta, se muestra muchísimo lo que es la miseria humana y el drama que hay dentro de ese mundo posapocalíptico, y realmente, digamos, se ve la naturaleza de cada uno de los personajes cuando está, digamos, su vida por encima de todo el resto de las cosas. O sea, es el instinto de supervivencia al mango. Y sí, por el otro lado, el gameplay para mí es diametralmente opuesto a lo que es la historia. O sea, el gameplay, la verdad, no te digo que está roto, pero el gameplay deja muchísimo que desear, por lo menos desde mi punto de vista. Ok, yo lo seguiré cuando pueda, pero la verdad estoy... No lo volví a tocar desde la última vez que hablamos de eso. Pero es como que esa parte de que estoy lleno de soldados me hincha las pelotas y me la baja mucho. No tengo ganas de volverlo a tocar, básicamente. Y... es choto, porque todo el tiempo que estuve jugándolo lo jugué casi de corrido, ¿viste? Porque te reenganchás con la historia. Pero cuando llegas a un lugar que te frustra, ya te corta tanto el flow. Sí, de hecho, a mí me pasó eso. Yo reinicié esa parte 3-4 veces y dije, va, se va la mierda, y lo saqué. Claro, y eso no pasa con Uncharted, ¿me entendés? Ni siquiera con el 3, por más que lo basureo. Sí, es una experiencia más continua y más, más llevadera en líneas generales. No sé, tal vez si hubieran empezado en normal con todo oculto, todo, ¿no? Sí. Tal vez lo estaría disfrutando más. Tal vez estaría mejor si pudiera configurarle, tipo, que los drops sean pocos, pero la dificultad sea mediana, ponele. Por una cuestión de que, o sea, todo bien, ¿no? Pero te dispara un tiro en la cabeza, morite, no me rompa las pelotas, tipo... No puede ser que le tenga que meter 3 tiros al chabón y tengo 5 tiros y son 8 chabones, tipo. Anda a cagar. Igualmente, eso solamente pasa con los clickers. Tanto los runners como los survivors, yo por lo menos en hard, si le pegas un headshot lo matas. Pero los soldiers tienen casco y los soldiers en la cara, cuando tienen la cara descubierta, ¿me entendés? Sí, eso sí. Y no se mueren. Y todo bien, pero es fucking 2013, puedes hacerme una caja de colisión aparte del puto casco, ¿me entendés? Sí. Es tipo media pila y me hincha las pelotas un toque. Entonces, nada, le pego en el pecho, le pego acá, no sé, y termino sin balas contra 80.000 chabones y es... No sé, tal vez tengo que simplemente hacer un par de molotovs y cagarlos molotoveando todos y listo, pero... Sí, es una probabilidad. Bueno, ahora vamos a nuestro juego conjunto, que es el Mercenary Kings. Es el juego final, sino que es la beta del Mercenary Kings. O el Early Access, como se lo denominó públicamente. Mercenary Kings es un juego de Tribute Games, compañía que hizo también el Scott Pilgrim vs. The World, que sí, salió en PlayStation Network, Xbox 360, e inclusive creo que salió. No, en PC no salió. Y bueno, con la ayuda del señor Paul Robertson, como comentamos la semana pasada, como director de animaciones y pixel art y la vida misma, este juego cobra justamente vida. Y es un juego que tiene mucha reminiscencia de lo que son básicamente el Metal Slug, ¿no? Y sí. Sí, es como tiene Metal Slug mezclado con, lo habíamos dicho una vez, Sí. como con Scott Pilgrim y los cortos de Paul Robertson a la vez y magia. Sí. Creo que fue así como lo escribimos Es y es muy más o menos probable. lo que es, Sí, tipo. es muy probable que lo hayamos descrito así. Bueno, yo en lo personal lo que rescato del juego es primero la calidad de las animaciones y el arte en líneas generales es absolutamente impecable. Sí. Después tengo un poco de conflicto con el tema de cómo está mapeado el control del juego con respecto a cómo se maneja. No, Sí, a mí no me la es. bajó bastante No eso, es del pero todo ahora hablamos. intuitivo el tema del control. Tiene como las teclas de forma medio rara. No Tiene un sé si. layout muy anti-estándar Sí. para jugar con control y es tipo, ¿por qué? Por ahí terminé jugándolo con teclado, honestamente, total, para el tipo de juego es que es tener teclas discretas o palanca, no es, o sea, Sí, no es lo cambia mismo. demasiado. Porque Si tenés tuviera un posiciones stick de fijas. arcade, creo que la estaría reflejando, pero no tengo uno. Claro. Mala suerte. Pero nada, honestamente, sí, el mapeo de controles me pareció que me complicaba el juego. Jugué muy poco yo, vos jugaste más tiempo, ¿no? Sí, yo jugué un poco más, pero sí, igualmente es algo que creo que es un tema de la, o sea, seguramente es un tema de la beta y espero poder mapear los controles a mi gusto cuando salga el juego completo y esté habilitada la parte de las opciones, si Bueno, no. podemos darle feedback siendo personas que Sí, estamos. siendo personas así que hemos puesto platita, podemos decirle, che, loco, habilitame el mapeo de controles. Igual ponele, está bien que no es necesariamente raro, ¿no? Pero en un juego 2D, tener un botón separado de rol, cuando podría ser abajo y salto, ponele. Sí. Va, En no. realidad, abajo y salto lo que hace es te pasa de una Sí, saltar plataforma a para una abajo. inferior. Es como más lógico eso. Bueno, pero el botón de rol es como botón de rol, no hace nada más, honestamente. Y es como raro tenerlo dedicado. A veces es como alguna combinación de teclas o algo así, ¿viste? Sí, capaz adelante y sal. No, adelante y salto es O. la. No, a veces. O sea, por ahí si fuera un botón de correr, ¿no? Y hicieras tipo abajo y correr o algo así. Claro, sí, tendría un poco más de lógica. Tipo un Porque la verdad sprint. que como que sentís que te falta por ahí un sprint. No necesariamente, ¿no? Pero es como que decís. Un botón de rol en un juego de este tipo es raro. Para empezar, ¿no? Sí. Después tenés el botón de recarga. En este tipo de juegos se recarga solo siempre. Y es como medio larga el asunto. Tiene que ver con la customización. Después vas a poder tener armas con más balas y menos tiempo de recarga, toda la bola. Pero es raro. O sea, la mecánica encaja de una forma rara ahí. Y después, nada, son temas más de la beta, ¿no? Los que ves que. Aunque la animación es hermosa y todo, la pistola, ponele, no se mueve cuando disparas, para nada. Y te Sí. choquea porque el resto es hermoso y anda perfecto. Y tiene 8000 frames y la Sí, pistola sí. está quieta. Además tiene Entonces. un par de temas de que no se triggerean bien los sonidos en algunas partes. Hay Sí. faltantes de cosas que está Igual. claro que se nota que es una beta. Igual yo la verdad jugué, como dije, re poco y vi los menús y todo y boludeé un poco. Pero hoy leí el release note, digamos, y tienen 60 de las 100 misiones ya. Y es como, ok, para darme un juego incompleto me diste una buena cantidad de gameplay para que pruebe, Sí, porque obvio, obvio. zarpada. Lo que sí pasó es lo que hablamos de que hay gente que no puede terminar algunas misiones. Sí, que de hecho a mí me pasó eso, Sí, hoy me porque. preguntó Esteban La Rosa, que a veces nos escucha, Sí. me preguntaba por eso y yo le dije, mira, yo jugué re poco, pero sé que está pasando eso, le dije. Sí, no sé si es un tema de que no se puede terminar la misión por justamente un faltante de skills que vos necesitarías para progresar en la misión, o si es un tema de que realmente hay un bug que, por ejemplo, no podés hacer no podés andar arrodillado o en cuclillas o tipo arrastrándote por el piso, no existe, es tipo, Puede ser. te agachás o te quedás parado, y si te agachás no podés avanzar hacia adelante. Capaz tiene que Entonces. ver con el botón de rol. Sí, Pero. ah, No, igual yo my God. no se puede hacer prone con ese botón, ¿eh? No, pero puedes hacer un roll por abajo. Oh my fucking God, acabo de No, pero hay descubrirlo. lugares que se puede, eso sí lo hice. Hacer roll. Y hay lugares que son para altura de prone, ¿viste? Cuando te pones agachado. Sí. Y no puedes moverte agachado, en este momento al menos. Claro, bueno, pero tendría que probar el roll. Entonces, Bueno, el rol pasa por lugares que son de mediana altura. Los que Ok. son de altura de un chabón en prone no se puede pasar con el Ok, rol. ahí Ya lo entendí. probé todo y no. Listo. Perfecto. Entonces hay lugares que son inaccesibles, que si bien en algunos lugares si uno imagina, bueno, me consigo la habilidad, después vuelvo y hago la misma misión de nuevo, hay lugares que parece que son los que llevan al final de la misión porque no encuentro el puto final. Y nada, puede ser cualquier cosa, porque también las misiones están divididas por rango, entonces si están mal puestas, por ahí simplemente tenía que ser de rango más alto para que claro. Se asuma que tengo ciertas cosas y lo pusieron mal y lo pusieron al principio. Puede ser cualquier cosa, es una beta, está buenísima, es muy recomendable el juego y chusmelo. Exacto. Cabe aclarar que en este momento ya está disponible públicamente el Early Access a través de Steam. Se puede comprar por $14.99. Cumple la regla de Guybrush, con lo cual está recomendado de parte de Spreadshot News. Sí. Y después, obviamente, te dan el juego completo cuando salga. Por supuesto. Bien, acá estamos en el Rapid Fire, donde tenemos, por supuesto, las noticias de esta semana. Y me parece correcto que arranque el señor Nicolás, debido a que yo estoy conduciendo este programa. Bueno, como primera noticia tenemos una casi no noticia, diría, de que Ubisoft dice que no van a hacer ninguna IP nueva a menos que puedan convertirla en una franquicia. Básicamente es, si no vamos a ganar mucha platita, no vamos a invertir mucha platita. Así que eso, no nos sorprende a nadie en realidad, y Ubisoft es una empresa que honestamente está poniendo muy buenos títulos últimamente a nivel praise en general, digamos, a nivel crítica y halagos. Crítica, claro, del público y de los críticos también. Pero la realidad es que cada vez menos se veía de toda la movida independiente que en un momento estaba promocionando con mucho ahínco, como lo fue justamente el Scott Pilgrim, que sí. Tardó como un año en tener el DLC que habían prometido para jugar online, por ejemplo. Más de un año y pico, pero bueno, sí. Sí, pero bueno, desde que se anunció, digamos, claro. Un año y pico después de que salió el juego. Pero cosas así, ¿no? Como que hace impulsó juegos muy copados y después medio los fue abandonando ahí. Y bueno, qué sé yo. Pero si una franquicia, si algo les parece suficientemente copado para hacer una franquicia, aún si es independiente, le van a poner ganas, en teoría. Así que eso, básicamente. Me parece medio mierda, pero válido. No puedo decir mucho al respecto. Es lo que uno esperaría de Ubisoft, me parece. Sí, en cierta forma tiene una lógica que se condice con la línea de pensamiento de Ubisoft, y te diría inclusive de los grandes publishers. Claro, la famosa máquina de hacer chorizo. Sí. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver, y es una especie de noticia barra contranoticia, y medio como backpedaling o giro de 180 grados, casualmente hablando de la Xbox. Dice que el Forza 5... en un principio iba a requerir un patch day one para poder jugarlo siquiera. Y ayer justamente salió la noticia de que no va a ser necesario ese parche para poder jugar el juego, pero sí va a ser necesario para tener el juego completo y poder terminarlo. O sea que, en definitiva, no cambia demasiado, salvo que simplemente cuando lo bajes o lo tengas el disco y lo pongas, vas a poder jugar de entrada. Y si lo querés terminar, sí, te vas a tener que conectar a internet y bajarte un parche que va a ser gratis, pero es un parche al fin, y no entiendo por qué necesitarías un parche para terminar un juego. En fin, no sé, muy escabrosa y medio rara la cosa, que creo que tiene que ver un poco con el tema ese del check-in cada 24 horas que originalmente estaba planeado para la Xbox One, que después lo van a parchar en un day one patch dentro de la consola, y entonces ahora medio como que los juegos que ya están pensados alrededor de ese sistema tienen que buscar salidas medio como de emergencia para poder solventar eso. Mira, me parece a mí que es, o sea, obviamente no desarrollamos ese juego, no sabemos una mierda, pero me parece medio pelotudo, considerando que a menos que el juego haya entrado en replicación ahora, tipo antes de declarar eso, no tienen razón para no agregar ese parche al release del juego, digamos. Sí. Si me decís que realmente está súper integrado ese DRM loco y como lo van a sacar en el primer parche para que ande bien, tenés que hacer algo que también lo saque dentro del juego. Entonces puede ser, pero, o sea, si me decís que si lo sacan y lo pones en la consola antes de parchear la consola y ahí no va a andar, es como, bueno, igual la consola no iba a andar. O sea, claro. No había excusa, honestamente, siendo una persona que sabe más o menos. Pero bueno, qué sé yo, ellos dirán algún día sus razones o no y nos joderemos. Nos joderemos es claramente no nosotros, sino la gente que le interese. Claro, sí. Los usuarios serán jodidos. Claro. Pero bueno, nada, bla. Sí, coincido. Si te compraste una Xbox y tuviste internet un día para poder parchearla, aprovechá y parchate el coso. El Forza. Y después no te va a importar. Todos felices. Uh-huh. Bueno, entonces, siguiente noticia. Sale una movida de Valve que se llama Pipeline, que es básicamente una especie de programa de incentivo para los adolescentes que quieren volverse developers y entrar en la industria, básicamente. Uh-huh. Y van a tener como videos de entrevistas y behind the scenes y un poco de cómo se labura en Valve. Todos videos así grabados por los justamente interns, no me sale la palabra, chabones. Sí, los empleados trabajan. Temporales, los que están, sí, haciendo como si fuera residencia. Pasantía. Esa misma pasantía. Los pasantes que están laburando en Valve van a hacer estos videos ellos mismos. Entonces están hechos por adolescentes, para adolescentes. Yeah. A los yankees hacer esas cosas, que no entienden que a los adolescentes les gustan las cosas de adultos también. Y bueno, nada, la verdad, tiene pinta de interesante el poder ver adentro de Valve, que es medio místico y misterioso, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez como que me coparía más si fuera un approach onda Double Fine de tener gente profesional a cargo, tipo, quizás. Sí. No digo que los adolescentes no sean capaces, nomás digo que no me copa el vibe informal porque es cool, ¿me entendés? Me gusta, sí, el vibe informal porque estás ahí, es casual. No porque, uy, vamos a ser recopados y ver cómo es el game development. Y es tipo, no, macho, no. Pero nada, ¿vos qué te parece la movida? No sé, yo la verdad, o sea, está bueno por el lado de que está bueno por el lado de que incentiva o buscan incentivar gente a que se meta en la industria y demás, pero igual sí coincido con vos que estaría bueno ver por ahí, no tanto, o por ahí sí ver a los interns o ver a los pasantes, a ver qué piensan ellos, por un lado, y después contraponértelo con la opinión de un tipo que hace X cantidad de años que está dentro de Valve, o un tipo que está en la industria y que te cuenta, digamos, que tampoco, que te la, digamos, que te ponga un poco los pies sobre la tierra y te diga, mira que no es todo arcoíris, unicornios y cosas locas y la magia, claro, sino que también tenés el crunch time, tenés que hacer 27 horas de laburo por día, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, la versión Nat Geo, no la versión Discovery Kids. Tal cual. No quiero mecánica popular para niños. A menos que venga con la minita como está ahora, ¿no? Que está, y terrible. Sí. Pero ponele. Bueno, se entendió. Bien. Sí. Claramente vos, eso es título del podcast. Y continuando con la siguiente noticia: aparentemente CryEngine 3 va a llegar a Linux. O eso dice por lo menos una búsqueda que realizó Crytek a través de la internet, que fue prontamente sacada de línea. Pero la internet es más rápida que la vista y saca un screenshot y te lo publica. Entonces todo el mundo se pregunta: ¿Crytek llegará a Linux? Y por supuesto Crysis 2 y todas las cosas que haga la gente que haga que labure con el CryEngine. Solamente el tiempo lo dirá por ahora. Mira, hace poquito salió, dato relevante, uh-huh, el Dota 2. Bueno, primero salió oficialmente, que sí, era, y después salió para Mac y Linux. Y es el juego más jugado hoy en día de Steam, el Dota 2. siendo algo que recién salió de beta y todavía no está disponible a todo el mundo. Uh-huh. Pero, o sea, llegó a ser el pico de jugadores concurrentes en Steam. Entonces, cuando tu heavy hitter está afuera, de golpe, por ahí la gente empieza a pasarse de a poquito, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa con eso. Pero yo creo que es una movida muy inteligente para Crytek apuntar por ese lado. Aparte de que se puede exprimir mucho más el cubo en si se hace bien en Linux. Sí. Así que nada, bien por ellos. Totalmente. Bien, esta es una noticia que nos pone muy contentos a todos los que nos veníamos haciendo medio el bocho con este juego. Deadly Premonition Director's Cut va a llegar a PC y de hecho en este momento está ahí preventivamente en Steam Greenlight. De la nada, así surgió un día. Sí, apareció un tráiler que de repente el tráiler terminaba diciendo "Vótenlo en Steam Greenlight" y todo el mundo abrió la boca y dijo "Oh my god". Sí, un juego que originalmente fue exclusivo de consolas, en Occidente solo en Xbox, pero en Oriente estaba en PS3 también. Uh-huh. Hace poco salió el Director's Cut mundialmente, digamos, en Play 3. Ese era exclusivo de Play 3, el Director's Cut. Sí. Y ahora se viene a PC con básicamente lo mismo que la versión Director's Cut, que desgraciadamente también incluye un poco de censura y cosas así. Censura estúpida. Sí, que estaría buenísimo que hicieran la gran CD Projekt y dijeran, ¿saben qué? Vamos a parchearlo y ponerle las boobies de nuevo. Pero lo aplaudiría mucho. Sí, así que nada, pero está bueno que venga la versión, digamos, entre comillas, más completa a lo que es la PC y que podamos disfrutar de eso las personas que no lo conseguimos en su momento y que hoy en día la verdad cuesta por ahí conseguirlo, ¿no? Es uh-huh. un juego que haya tenido muchísimas copias en físico, entonces me parece que en digital puede moverla y quizás spawnear una franquicia así de la nada. O no sé si una franquicia, pero digo una secuela espiritual, otro proyecto del mismo equipo, cosas así. Sí, exactamente. Bien, la siguiente noticia es que Capcom anunció si no me equivoco, fue anunciado en la Comic Con, anunció un nuevo juego de Strider que va a salir para absolutamente todo menos Wii U. Tiene pinta. Y tiene mucha pinta. Sí, y va a salir también en Steam, perdón, aclaramos, porque no solo consolas, ¿no? Va a salir Current Gen, Next Gen y Steam. Y Steam, claro. Desarrollado por la misma gente que está desarrollando Killer Instinct, o sea, Double Helix. Cosa curiosa, porque pensé que medio como que tenía una especie de trato loco de exclusividad con Microsoft por el tema justamente de Killer Instinct, pero aparentemente no, así que... Por ahí de juegos de pelea tenga exclusividad. Sí, puede ser, no sé. O sea, así funcionan los contratos, ¿no? Sí. Tipo, bueno, me haces un juego de pelea, pero no lo haces ninguno a nadie más. Bueno, y van y hacen un Strider y le rompen el orto. Tipo. Claro, tal cual. Genial. Nada, la verdad, no sé cómo esté el Killer Instinct, que tuvo mucha controversia, pero este tiene mucha pinta. En el trailer se veía muy bien. Sí, sí. Así que me copa porque yo no jugué personalmente los otros. ¿Vos jugaste alguno? No jugué nunca el Strider. Lo conocí de nombre y había visto gameplay, pero nunca pude jugarlo. No sé, siempre fue divertida la espadita loca en el Marvel vs. Capcom y vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Bien, Wasteland 2 fue retrasado. Recién estaría entrando en la etapa beta de este octubre, con una beta limitada a algunos usuarios seleccionados por ellos. No sé de qué tier de Kickstarter vendrán o lo que sea. Pero dicen que son optimistas, digamos, al respecto. Leí el update de Kickstarter. Sí, yo también lo leí. Chabones. Y la verdad que, nada, yo estoy contento con lo que declararon. Básicamente dijeron que están como a un mes de estar feature complete. Es decir, absolutamente todas las mecánicas de juego implementadas en un juego totalmente jugable, aunque no completo, ¿no? O sea, falta hacer niveles, pero puedes hacer absolutamente todo lo que puedes hacer en el juego en lo que ya hay. Es medio abstracto lo que dije, pero creo que se comprende la idea. Sí. Así que, nada, me parece muy copado, se ve muy bien. Estaría buenísimo que saquen un nuevo trailer, me parece que les hace falta por una cuestión de presencia. Cada tanto aparecen, ¿viste? Pero si no tenés multimedia es medio difícil llegar al público Sí, sobre todo llegar y atravesar, digamos, la barrera de lo que es este backers. ¿Qué paja tengo que leer? No. Además, atravesar la barrera de lo que es backers y update para backers y llegar, digamos, a los sitios de noticias con algo más que la gente de InXile dice que bla, bla, bla. O sea, teniendo una imagen o teniendo un tráiler o teniendo alguna cosa de gameplay o algo así, es como que llamas un poco más al público. Bueno, imagino igual que harán algún tipo de... Es indudable. De nuevo demo gameplay cuando esté terminada. Seguramente con Feature Complete van a mostrar algo más. Sí, pero bueno, a quien le interese chusmear de qué trata este juego, hay un video viejo que se veía muy bien ya. Sí. De 20 minutos de gameplay que iban mostrando algunas de las features y el arte en progreso. Y la verdad que toda la pinta, no sé, estoy bastante expectante de este juego. Sí. Y eso, básicamente. Bien, siguiente noticia es que Gearbox, quien compró la franquicia de Homeworld, va a relanzar justamente el Homeworld 1 y 2 con una especie de tratamiento HD y una especie de lifting loco. Supongo que, y me imagino, a través de PC y Steam, ¿no? Supongo que Steam, no está anunciado en particular, pero sí, él siempre fue un juego de PC. Van a hacerle el hacerlo en HD, supongo que implica más que nada cuestión de texturas y tal vez efectos, porque ya sí, texturas, efectos y capaz de PC, resolución. O sea, es de PC, así que ya podías seguramente setearle la resolución que se te cantaba el orto, modeado o no, digamos. Claro. Y nada, básicamente hace poco yo le había preguntado a Emi Carmón, nuestro amigo, por este juego, porque me decía de tomarlo como fuente para el juego este que vamos a hacer para la competencia, que va a ser de naves, justamente. Caramba, sí. De hecho, me compré un par de juegos de naves en Steam, pero bueno, bien. Ahora, después vemos. Que no pude probar todavía. Pero nada, la verdad que estos siempre tuvieron mucha pinta a nivel visual y me lo recomendó mucho él, me lo ha recomendado otra gente, y está bueno que estén disponibles de nuevo porque no están en ninguno de los stores digitales que yo particularmente frecuento, de Google Games, de Steam y eso. Creo que el 2 está disponible en algunos lados, pero el 1 ni siquiera existía, digamos. Wow. Claro. Sí, no sé, por ahí estaba medio en un limbo de los derechos están perdidos en el limbo. Y es bastante factible. Bueno, de hecho, si en alguna página de Abandonware la gente lo estaba buscando, dejen de buscarlo porque seguramente ahora se va a producir un gigantesco lockdown de todo eso y no lo van a dejar bajar hasta que salga la versión esta en HD y lo tengan que pagar. Así que... Ah, bueno, esta última noticia te toca a vos, así que dale. Bien, nomás. Soul Calibur 2 también va a recibir el tratamiento HD, pero para Play 3 y Xbox 360, y saldría en lo que es nuestra primavera, es decir, de septiembre a diciembre, en algún momento. Lo que no está aclarado acá es, ¿va a ser solamente va a ser solamente digital o va a tener también lanzamiento en disco con una especie de combo loco? La verdad no lo vi en particular eso, pero imagino que digital, porque cuando es un solo juego de estos no suelen, o sea, suelen hacer compilados para hacerlo. Claro. Pero déjame revisar rápidamente. Sí, yo también estoy pensando. Dice, presumably, o sea, en teoría, sería la versión que tiene habilitado el juego online de PlayStation 2. Lo cual incluiría el juego, el personaje específico de la consola, Heihachi de Tekken. Heihachi, sí. Sí, Heihachi, leí cualquier cosa. Bien. Bueno, no tenemos noticias, pero asumimos que va a ser digital por el hecho de que utilizar un Blu-ray para meter solamente ese juego, que por más que esté hecho en HD y demás, no va a pesar más que un DVD 9, seguramente. Así que, bueno, eso. Seguro pesa bastante menos, pero sí. Soul Calibur 2 en HD, próximamente en PlayStation 3 y Xbox 360. Ahora bien, el calendario de esta semana indica que el viernes 1 de agosto arrancaría, o va a arrancar, mejor dicho, porque ya está confirmada, la QuakeCon 2013 y va a extenderse hasta el sábado 4 de agosto. Fuera de eso, no tenemos más noticias sobre lanzamientos de juegos ni nada por el estilo, lo cual significa que oficialmente hemos entrado en lo que se denomina en Estados Unidos como el Summer Slump, o el lugar donde la gente va a morir en el verano porque no pasa nada, lo cual sigo sin entender, y es el día de hoy que no entiendo cómo nadie saca juegos cuando los pendejos están de vacaciones, que es teóricamente el momento más lógico para que la gente compre y juegue. Bueno, ahora empiezan a salir los juegos de justamente de Kickstarter, como el señor Shadowrun. Shadowrun Returns, que sale esta semanita, y un par de cosas así. Así que nada, veremos si esos pueden ganar un poco de protagonismo quizás. Aquí estamos en la main quest de esta semana, donde justamente, y debido a que hace unas pocas horas terminaron las ofertas de verano de Steam, o lo que se conoce como la violación de la billetera del mundo. Sí, no tanto como en invierno, igual. No tanto como en invierno, eso es verdad. La venta, digamos, las ofertas de Navidad suelen ser muchísimo más crueles con nuestro dinero. Sí. Pero una noticia que salió publicada originalmente en Joystick, pero que cita a un artículo que está publicado en una página que se llama The Psychology of Video Games, o La Psicología de los Videojuegos, donde detalla un poco Jamie Madigan, que es un psicólogo y ávido consumidor de juegos, y también ávido gamer, detalla, digamos, lo que él cree que es la psicología que hay detrás, o la psicología aplicada detrás de lo que es la venta, o la Steam Summer Sale, o cualquiera de las super ofertas que hay dentro de los Steamlandia. No solamente de Steamlandia. O sea, si bien lo focaliza sobre Steam, yo creo que esto es perfectamente aplicable a cualquier cualquier store online o cualquier cliente de bajamiento videojueguil. Sí, de hecho, él abstrae los conceptos, ¿no?, a cinco cosas que ahora vemos si podemos traducir con un cierto nivel de certeza, pero sí. Básicamente, a pesar de abstraerlo y explicar el concepto, después lo vuelve a aplicar sobre Steam, por eso lo hace tan específico, ¿no? Pero si querés te hago un resumen así rápido. Dale nomás. Primero habla de la artificial scarcity, que sería como la escasez limitación artificial. Claro, la escasez, digamos, hecha artificial, porque básicamente, en teoría, uno puede tener todas las copias digitales que quiera de un juego, ¿no? Y lo que hacen es en Steam, justamente, ponerte una cantidad limitada de tiempo. Y eso solo ya hace que vos, como ser humano, lo quieras más que si estuviera disponible todo el tiempo a ese precio. El hecho de que salga menos por un tiempo determinado hace que estés más ansioso, ver si conviene o no. No sabes si va a volver a estar más adelante o no, porque es cierto que el último día se repiten los bestsellers, pero no el resto de las cosas, ¿no? Entonces está como ese gamble de lo quiero o no lo quiero, qué sé yo, y es como que empieza a ganar valor en tu cabeza. Claro. Juego que quizás solo te interesaba anecdóticamente. Como y una de las claves que él lo detalla justamente en el artículo es cuando dice que está disponible por tiempo limitado. Aunque parezca una pelotudez, ese disponible por tiempo limitado activa mecanismos en la cabeza de uno que dicen, ok, esto es por poco tiempo, necesito sacarle el mayor provecho, por ende genera esa atención extra y ese deseo que si no existiera esa disponible por tiempo limitado, quizás no existiría. Bueno, después dice que hay una movida que se llama Psychological Reactance, que es como la reacción psicológica, digamos. Sí. Que básicamente lo que dice el tipo es que si cuando te dicen que algo no está, que algo, digamos, no va a estar más disponible, Que tiene que ver con la anterior, ¿no? Sí. Cuando te dicen que algo va a dejar de estar disponible, automáticamente lo querés más y empezás a valorarlo más sobre otras cosas. Sí, empezás a inclusive sobrevaluarlo. Claro, es como que pensás que automáticamente es mejor solo porque ya no va a estar después. Entonces asumís que te lo quieren sacar por algo, digamos. Es uh-huh. como muy flashera la comparación, ¿no? El tipo lo cita en particular en un país, hubo un tema con unos químicos de un producto de limpieza que lo tuvieron que sacar de circulación porque sí, porque no tenía productos las reglas, tóxicos. No cumplía con las reglas del país, digamos. Y la gente automáticamente empezó a comprarlo todo lo que podía antes de que lo saquen de circulación y a darle a quejarse y decir que funcionaba mejor que otros productos cuando quizás no era necesariamente el caso, ¿no? Uh-huh. O sea, era un factor totalmente inherente a la psicología de la gente. Claro, y además una de las cosas que también menciona es que uno justamente con esta cosa de psicología reactiva es que uno automáticamente le empieza a dar más valor y empieza a en su cabeza intentar justificar diciendo que le va a sacar más valor por lo que está pagando a través de, bueno, en el caso puntual de Steam, a través de la oferta. O sea, por ejemplo, si yo compro un juego de, ponele, $20, lo compro en oferta a 5, yo sé que en realidad le voy a sacar el, entre comillas, valor de $20, pero solamente pagando 5. Entonces es como una relación así media loca que se produce en la cabeza. Claro. Y que es muy, muy flashera. Y si vos te lo pones a pensar cuando vos estás comprando en las ofertas, decís, tiene bastante razón y tiene bastante sentido lo que él plantea. Sí, de hecho, ahora podríamos después al final concluir con qué compramos. Y, sí, totalmente. Y ver cómo nos fue con eso. Pero bueno, siguiendo el tercero de estos 5 elementos que menciona, es el The Endowed Progress Effect, que sería como el progreso impuesto, digamos. Endowed uh-huh. es como ejercido o adherido, digamos. Sí, sí. Que eso sea. Eso es puntualmente de esta sale en particular, porque sí. Lo que hicieron fue agregar una barra de progreso para, digamos, determinarte de qué forma vos podías obtener una de las trading cards, que es un nuevo sistema de Steam para, de vuelta, atraer público. Cada Steam Card vale aproximadamente $10. Entonces, cuando vos compras juegos, el valor del juego en oferta se va incrementando y se va sumando a la posibilidad de generar una nueva carta que a vos te queda en tu inventario. Y después, cuando juntaste suficiente para una carta, tenés una de 10 cartas. Entonces, automáticamente querés juntar otra carta, aun cuando ya llenaste la barrita. Uh-huh. Entonces, tu cerebro básicamente sabe que hay algo incompleto y trata de que lo completes por una cuestión inherente así de coleccionista, ¿no? Sí, y el cerebro es una máquina de consumir. Sí, viene a nivel super primate de tener más de lo que uno le gusta, es mejor para el cuerpo, digamos. Sí. Si no, uno se muere de hambre en invierno, ponele, en la cueva, ¿no? Claro. Entonces, o de embole en verano cuando no hay juegos y pero nada, entonces esta movida es relativamente nueva. Yo diría que en realidad empezó antes con lo que eran las badges de las ofertas de invierno de hace 2 años, que básicamente si juntabas muchas badges ganabas más chances de ganarte toda la colección entera de todos los juegos de Steam, y era como quiero hacer eso. Tipo, sí, posta que sí. ¿Sabes la cantidad de gente que conozco que compró juegos que no quería en esa oferta en particular? Solo para tener una badge en particular. Sí, era ridículo, ridículo. Y tenías que jugar esos juegos también, lo cual estaba bueno, como, o sea, para que no sea tan ladri la cosa. Sí, obvio. Pero bueno, no, nada. Después, el siguiente ítem es el Commitment and Consistency, obviamente compromiso y consistencia. Uh-huh. Básicamente dice que hace un tiempo ya uno puede agregar juegos a la wishlist de Steam y Steam le avisa cuando están de oferta. Y esto viene un poco a que uno, cuando dice o menciona que va a hacer algo, se siente relativamente obligado a hacerlo. Obviamente depende de cada persona. Sí, por supuesto. Pero es como que se siente como presionado, inclusive, ¿no? Sí, es un poco, de lo que tiene que ver con, digamos, la autopresión y también un poco con el reflejo que uno da hacia el otro de justamente lo que menciona él en la primera frase que dice: no nos gusta aparecer o no nos gusta figurar como inconsistentes. O sea, digamos, gente que empieza algo y no lo termina, o gente que dice algo que va a hacer algo y no lo hace. Entonces, digamos, esto justamente lo que busca es, digamos, direccionar ese comportamiento o esa autoimposición que tiene uno del hecho de cuando se compromete a hacer algo, cumplirlo. Buscan justamente eso para poder hacer que uno, cuando quiere algo, lo ponga en la wishlist y que después uno esté recordando: ah, yo tengo esto en la wishlist, estaría bueno ver si lo puedo comprar. Sí, es que en realidad eso es lo que uno hace, ¿no? Por eso está la wishlist. Sí. No sé honestamente dónde habrá empezado eso, pero no me sorprendería si hubiera sido Amazon, que es alguien que lo viene aplicando hace mucho tiempo. Es muy posible. Inclusive Amazon sí. te basurea más porque ya es tipo, viste algo más de una vez, o sea, buscaste algo y ya te empieza a mandar por mail, tipo, che, esto que buscaste, tipo, está barato, ¿viste? Y es algo que buscaste, no es algo claro, que realmente claro, justamente quisiste, lo que pero... iba a decir, Steam ahora está reforzando este tema de la wishlist con justamente ese tema de los mails. Mandándote un mensaje, por ejemplo, en la aplicación de celulares de Steam, te llega una notificación diciendo, che, mirá que uno de los juegos que tenés en tu wishlist está de oferta. O si no, te llega, si vos lo activás, que creo que es este opt-in, lo cual me parece bastante piola, te llega un mail a tu casilla de correo diciendo, che, mirá que los juegos, o que un juego está de oferta en tu wishlist, fíjate si lo querés comprar. Claro, pero bueno, sí, eso, igual está hace un tiempo ya, pero justamente, nada, te sentís comprometido y decís, che, esto yo lo quería, o sea, lo puse ahí por algo, uh-huh. Y lo ves y lo considerás y es como que todo apunta a que te lo vas a comprar porque vamos los pibes. Sí. Pero nada. Y bueno, después lo último de todo que menciona el chabón es algo que llama Random Reward Schedules, que sería como planes sería de recompensas aleatorias. Claro, sí, schedule sería más como horarios, ¿no? Pero sí, o eventos o lo que sea. Pero recompensas aleatorias, ¿qué quiere decir con esto? Cada vez que cambiaban las ofertas de Steam, aunque obviamente lo tienen planeado los tipos de fondo, nosotros veíamos algo que no sabíamos que iba a ser. O sea, era la expectativa de decir, por ahí hoy me toca el juego que a mí me gusta, ¿me entendés? Entonces te fijas y no está ese juego, pero justo hay otro juego que está bueno y volvés a caer en las primeras que hablamos, ¿no? De tipo, si no lo compro ahora se me va, ¿viste? Sí, tal y cual. Todos se alimentan entre sí, ¿no? Porque, uy, me compré este, me viene con la tarjetita boluda y qué sé yo, y están todos relacionados. Es bastante zarpado esto. Y después otra cosa en particular que dice es que para darle más refuerzo a esto tenés las flash sales, que son cada 8 horas, que hacen sí. que vuelvas a mirar la front page de nuevo, ¿viste? Y ese juego que te tenía en duda lo volvés a ver y lo volvés a ver. Y además tenés las que votás. Y las que votás, cuando gana el que vos votaste, te sentís como... de nuevo, como la wishlist, ¿no? Sí, te sentís un poco obligado a decir, ok, claro. Yo lo voté y entonces tengo que hacer algo al respecto por haberlo votado. Claro, es tipo, bueno, che, yo lo voté esto y ganó, ¿por qué no lo compro? Tipo, podría, y lo empezás a maquinar, a considerar y seriamente. Como, y la y billetera te duele. Y sí, pero nada, es... La verdad es muy zarpado, el tipo mismo admite, me encanta y me recopa y me redivierto con la expectativa. Because hay video games. Claro, me redispierto con la expectativa de mirar y ver qué sale, ¿no? Y sí. La verdad que es tal cual, porque ahora sí, si te parece, podríamos ver lo que compramos, pero en mi caso, ¿no? Esta vez en particular, yo compré un juego que tenía ganas hace rato, que es el Surgeon Simulator. Sí. Que ya lo mencioné otra vez. Y me hypeé, pero porque voy a hacer este juego una vez en particular, ¿no? Y me compré el Sins of a Solar Empire, que pregunté en el grupo de Asped, que siempre hay alguno loquito que sabe lo que le vas a preguntar. Sí. Y me dijeron que está muy bueno. Y después un amigo mío personal también posteó y dijo que sí, que estaba muy bueno y que lo compré. Así que les di bola y lo compré. Bien. Que es es un 4X, viste, expandir, explotar, exterminar y X, no sé. Y después el Strike Suit Zero, que ahí la peté aparte, ¿no? De leer rápido y boludo y no darme cuenta de que me convenía comprar el pack con todo en vez de todo por separado. Y me salió más caro porque no quería un par de cosas, pero si me compraba todo junto me salía más barato. Pero bueno, comeré un par de alfajores menos en mi vida, no es un problema. Pero bueno, la verdad, digamos, la saqué barata, si lo pensamos así. Sí. Pero si lo... La verdad, caí en todas las cosas que me dice el chabón. O sea, me metí todo el tiempo al store y lo hago siempre. Y no voy a decir que no. Pero cada vez estuve a punto de comprarme un juego, ¿viste? Sí, yo también. Pero bueno, yo tengo la, entre comillas, ¿no?, ventaja de que ya tengo todo. Entonces, claro. Lo que me gusta realmente ya lo tengo todo. Solo me hizo dudar lo que alguna vez miré con ganas y todavía no me compré. Como el Endless Space, que es otro medio 4X con una mecánica más piedra, papel o tijera en la parte de batalla. Se resuelve todo solo. Y después, solo porque vi un par de videos del Nerdcube que me cagué de risa, el Red Faction Guerrilla, pero no bajó suficiente como para que yo lo considere comprarlo. Porque la verdad, si lo compro, solo jugaría el multiplayer. Y no sé si tengo alguien que tenga multiplayer. Entonces dije, claro, bueno, cuando esté a 5 máximo lo compro. Está y bien. Estaba a 10 y fue como, no thank you. Sí, sí. Pero vos, ¿cómo te fue? ¿Vos qué compraste? Yo la verdad que me sorprendí a mí mismo de lo austero que estuve. Sacando, digamos, y dejando aparte los regalos, porque vamos a denominarlos así, los regalos. Sí, yo también. Para mí, compré Hotline Miami cuando estaba así tipo $2 y algo. Tipo, fue tipo, bien, bueno, sí, dale, dame. No sé, ni lo pensé eso. Tomb Raider cuando estuvo a 75% off, que de hecho me metí en la página del juego de Tomb Raider y vi que estaba la versión, digamos, pelada a 12.50 y la versión, la Survivor Edition, que no sé qué tiene ni me importa, pero estaba $2 más, entonces dije, fuck it, y lo compré. Ok, creo que tiene boludeces multiplayer, así que, pero... Bueno, no importa, fue tipo $2, ya fue, y lo compré. Y después estoy pensando que otra... Ah, sí, el Slingshot DLC para el XCOM. Ah, yo lo compré... Estaba $1 y pico, una cosa así, fue tipo, sí, dame. Creo que yo lo había comprado también ese, ahora que lo pienso. No lo conté porque no lo vi nuevo en mi lista, justamente, pero... Pero sí, dije, para cuando lo rejuegue al XCOM quiero tener más cositas y ese lo tenía ganas hace rato. Sin embargo, no me compré, por ejemplo, el DLC del Deus Ex, que estuvo a $1. Medio porque estoy un poco en contra de que lo hayan hecho parte principal de la historia cuando no encaja bien. Tipo, ¿qué cosa? O sea, la historia, ¿el Link? Sí. Porque aun cuando dicen que encaja bien, en realidad es como una historia totalmente secundaria que pasa en 3 días que no influye en la historia principal. Sí, no, entonces, no, como que están nada tratando de explotar en tipo, oh, ¿qué habrá pasado esos 3 días? Y es tipo, vos en esa parte de la historia, mild spoilers, sí, te metes en una caja, te vas en un barco, pasan 3 días, en otro lado, te salís de la caja y estás ahí. Y es tipo, no me importa qué pasó en esos 3 días, voy a asumir que estuve adentro de una caja. Y todo bien, tipo. Claro, no, no. O sea, no. Era la misma caja, el chabón se veía igual. Cuando vimos screenshots del DLC y el chabón se cagaba a piñas, estaba todo hecho mierda, todo sangrando. Y es tipo, no sé, me pareció que trataba de explotar en algo que no aplicaba. Porque hasta donde yo sé, vos lo jugaste, yo no. No incluía a ninguno de los personajes de los bosses y eso. No, de hecho lo único que hay son menciones y o sea, hay como referencias al resto del juego, pero no aparecen, claro, personificados en ningún momento. Entonces, es como que, sí, para mí era... Me lo hubiera sacado como una historia aparte, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, nada, entonces no lo compré, que es algo que quería. Y nada, la verdad eso, yo sin haber leído este artículo antes, obviamente... Estoy bastante consciente de esos trucos que hace Steam, porque sí, porque estudiamos algo de todo esto en su momento, sí, y porque vivimos comprando de este tipo de cosas y no somos tan boludos como parece a veces. Y sabemos de sistemas y eso, y es como, sí, sabes que hay que hacer algunas cosas y al usuario le encanta cuando ves el cosito ahí que te dice, cómprame. Sí, y... claro, y además le pones brillos y colores y cosas, tipo recompensa, satisfacción, endorfina en el cerebro, comprar. Así que nada, sí, o sea, he visto gente caer en che, cambiame la tarjetita, y es tipo, ¿qué carajo te importa la tarjetita? No hace nada por vos, o sea, no te da ninguna chance de ganarte nada como hacía las viejas batches de Steam en la, justamente en la Winter Sale. No te ganás nada, o sea, no sé qué mierda tienes de copado. No cambié ninguna, o sea, le cambié una a Pedro porque él la quería, ¿viste? Sí. Pero no me forcé en cambiar ninguna, no le di bola a la barra de progreso. Tipo, leí, decía, juntada para tener tarjetas. Y es tipo, no importa, yo voy a tener tarjetas jugando. Sí. Y no, ni me pensé que las tarjetas de verano iban a ser distintas. Me chupó un huevo. Nada, ¿viste? Y es como, bla, si te interesa, te interesa. Si no te interesa, no. No te interesa, exactamente. Y con esa reflexión vamos cerrando el main topic o el main quest de esta semana. Y nos vamos a ir hacia la última sección que, por supuesto, como siempre, es nuestro Special Move. Estamos en el final, en la descendiente final, en la colina que va bajando, y ya no sé por qué sigo hablando, pero en el Special Move. La cuestión es que Nico tiene dos recomendaciones, las cuales una la vi y la otra, ahora que recuerdo, también la vi porque dije, vamos a ver qué me recomienda este chico, y debo decir que comparto, así que adelante. Bien, la primera seguramente la mayoría de nuestros oyentes, si no todos, la hayan visto dando vueltas por Facebooklandia. Sí. Pero después de la infame ley de los doblajes, que en realidad no cambia nada en la vida, excepto tales disponibilidades de algunos cines, básicamente salió un grupo que se llama Doblajes Argentinos en Facebook y tiene fotos, fotogramas, digamos, de películas y series reconocidas por todos nosotros, con citas textuales en nuestro querido idioma argento, particularmente bastante porteñoso, diría, que tienen como esa tonalidad, ¿no? Del criollo de que putea. Sí, del criollo puteador barra porteño. Sí, y tiene su gracia, debo decir, cuando ves a Ned Stark diciendo que se viene el chiflete y esas cosas. y la verdad, muy, muy divertido. No tengo mucho para decir, tienen que verlo. Sí, si es, no lo es muy visual. Véanlo, rían conmigo, como decía el malo de Fenomenoide. Malo de Fenomenoide. Y bueno, nada, genial. La verdad, muy, muy inventivos algunos. Sí. Y mi segunda recomendación dice Cyberpunk Bitches, porque es un video in-engine que probablemente no tenga absolutamente nada que ver con cómo se va a ver el gameplay, pero qué lindo se ve el engine, de la secuela espiritual del Syndicate. Y se ve básicamente una ciudad bien así cyberpunk en el nivel de noir y en el nivel de tecnología, que me dejó un toque del marulo, digamos. Y me parece que sigue vigente este Kickstarter y habría que empezar a verlo, a ver si la parte de nuestro cerebro que dice se va a acabar el Kickstarter, pone plata, nos gana o no. Al momento de grabar este podcast quedan todavía 6 días para ponerle platita. Y bueno, voy a analizar los updates y ver qué pasó con eso. Me parece una forma sensata y correcta de sopesar una situación de ponimiento platil. Bien. Bien, y yo por mi parte tengo una recomendación que viene de la mano de Twitch.tv, porque durante este fin de semana, estos últimos 4 días, ocurrió la Comic Con en San Diego, donde Video Games Live, la empresa barra sinfónica barra gente que hace música y que reproduce música de videojuegos, estuvo presente. Y van a ser los mismos que van a venir, no los mismos, digamos, en cuanto a orquesta, pero sí, digamos, las cabezas o la gente más prominente de Video Games Live, va a venir a Argentina para hacer un concierto. Si quieren ver un poquito de cómo es la onda, pueden entrar a Twitch, donde voy a dejar, por supuesto, el link para ver el archivo, donde está el concierto completo, que dicho sea de paso, debutaron 2 temas, uno de Destiny, que es el nuevo juego de Bungie, y otro de el Assassin's Creed 4 Black Flag. Hicieron un tema de cada juego, donde por supuesto debutaron ambas bandas sonoras dentro de lo que es el panorama mundial, porque nadie conoce la música todavía. Y la verdad que estuvo bastante piola. Tiene durante lo que es el pre-show o la parte previa al concierto en sí. Tuvieron entrevistas a los distintos autores y compositores. Inclusive estuvo Austin Wintory, justamente el Journey, que dicho sea de paso también dirige una pieza, una especie de composición media loca que hizo entre 2 o 3 temas de Journey para Video Games Live. También hay compositores de Blizzard, están los compositores de Destiny, está creo que también el compositor de la banda sonora de Assassin's Creed, etcétera, etcétera. Bien, bastante variado, y de hecho también hay una sorpresita por ahí, que está la voz de Snake. No voy a decir qué Snake, porque bueno. O qué voz, pero está la voz de Snake y le hacen una entrevista. Así que véanlo, son 3-4 horitas de stream, así que van a estar un rato largo si quieren ver el pre-show y todo lo demás. Pero recomendado, y creo que vale la pena. Bien, yo quiero comentarte así al pasar que hoy escuché de casualidad el último podcast de Double Fine. Sí. Y tienen fue de compositores, básicamente, y estaba justamente el de Journey, el que está haciendo el soundtrack del Double Fine Adventure, y otro más que no me estoy acordando, pero también era grosso. Ajá. Y puede ser de tu interés a ti, persona que te gusta la música. También, como super chivo así de la nada, estoy escuchando capítulos de Aspev que me he perdido porque en mi laburo por alguna razón se bajan lento, así que me bajé de toda la temporada 8 de una y estoy escuchándola toda bien, y me estoy cagando de risa con los pibes, así que en eso también. Bien. Me parece correcto. Bueno, ¿te parece si damos nuestros chivos sociales como hacemos siempre? Dale, y nos vamos a la mierda. Bueno, recuerden, gente, nos pueden mandar justamente feedback, como nos mandaron los muchachos, recomendaciones, pueden pedirnos venir al programa, como también sugerían, o lo que sea, a nuestro mail, contacto@sprechunews.com. Pueden hacerlo también en nuestro sitio de Facebook, en facebook.com/sprechunews. Pueden venir a nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar y comentar en nuestros episodios. Pueden encontrarnos en Twitter también, en @spreadshotnews, o ¿por qué no? Si quieren unos jueguitos baratitos, ir a nuestro Twitter de Guybrush Rule y seguirlo y ver qué les dice, que últimamente está medio calladito, pero es porque dijo básicamente, sí, hay ofertas en Steam y arréglense, porque ¿para qué ponerle sí, más mátense entre ustedes. Pero bueno, vamos a ver si retomamos un poco la actividad ahí. Pueden, obviamente, para escuchar nuestro podcast, suscribirse en iTunes para que se baje automágicamente, perdón, todos los días jueves cuando sale el programa, usualmente a las 00:30 horas, para quien no sabe. Y pueden suscribirse, si no, al feed de nuestra página, que es un feed común y silvestre, en spreadshotnews.com/podcast. Por último, tenemos nuestro canal de YouTube, que siempre está ahí tratando de resurgir y no mucho, que es youtube.com/spreadshotnews, y vamos a ver qué pasa con todo eso. Así que eso es todo por mí, y estamos en 1 hora 11 minutos, así que me parece que bastante bien. Sí, es un tiempo correcto y exacto. Y bueno, como dijimos al principio, y en realidad no lo dijimos, pero si quieren comentarnos qué piensan ustedes sobre la psicología que aplica Steam sobre nuestro cerebro para que nosotros consumamos y le demos millones y millones de dólares en platita virtual que después se convierte en real a Gabe Newell. O que nos digan qué compraron. O que nos digan qué compraron, por ejemplo. Si nos lo recomiendan y si nos lo perdimos por boludos. Qué tan secas quedaron sus billeteras, o si quieren también opinar, por ejemplo, sobre la posición de Ubisoft en no gastar platita salvo que pueda ser 10 mil millones de dólares, o por ejemplo, no sé, qué piensan del pipeline, si les interesa, si son, por ejemplo, futuros developers o les interesa el ambiente del desarrollo de videojuegos, cómo ven esa onda, qué les parece, no sé, el CryEngine 3 en Linux, en fin, pueden opinar de todo lo que hablamos en este programa, y será debidamente respondido de parte de cualquiera de nosotros dos a través de los medios citados anteriormente. Bien, entonces eso es todo por hoy, entonces supongo. Sí. Así que yo me despido ahora, digo chao gente. Y se va así retirando en el éter del espacio. Yo la verdad que hoy no tengo nada preparado puntualmente para despedirme, así que los puedo dejar con un saludo de paz y amor, que dice algo así como vivan mucho y garchen mucho. Viví bocha y ponela era. Viví bocha y ponela, sí, pero bueno, vivan mucho y garchen mucho también puede servir, ¿por qué no? Che, viví bocha y ponela es buen título por el capítulo también. Sí. Viví bocha y ponela. Y ya fue, ponemos la foto de una así. Viví bocha y ponela mata la versión Nat Geo, no la versión Discovery Kids. Así que claro, sí, estoy de acuerdo. De última pones todo eso. Pero nada, yo diría que saquemos el logo de Spreadshot en este capítulo y pongamos sí. El fuck. Sí, sí, sí, sí, sí. Viví bocha y ponela. Sí. Eso, ¿sabes cuántos hits vamos a ganar con eso? Automáticamente 7.940.323 hits vamos a ganar. Sí, hay que ver si encontramos una versión con Zachary Quinto para ser más friendly también. Claro. Pero qué bueno, qué bueno estuvo eso, me había olvidado ya. Es para tatuajes, o sea, es tipo tatu de Star Wars.